Son las 6 en punto. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega de esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Pero muy buenas tardes, estamos nuevamente en el programa La Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas por radio.ctamendoza.com. Contento nuevamente de encontrarnos aquí junto a mis compañeros. Vamos a tener un programa especial, un programa corto comparado, por lo menos en el equipo, con lo que estábamos acostumbrados. Un programa populoso, lleno de gente afuera del estudio, pidiendo por nosotros, pero bueno, hoy va a estar un poco más cortito el programa. Le vamos a dar la bienvenida a el compañero Julián Bisotto. ¿Cómo le va, Julián? Exactamente, excelente, viniendo a hablar acá un poco de la situación de las universidades privadas, la formación de centros de estudiantes y bueno, a contarles particularmente lo que está pasando en la Universidad de Champañat. Muy bien, compañera Rocío Sanjurjo, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Compañero Vasconeta. No solamente equipo corto, sino compañera corta de palabras. Ella es. Bueno, tengo mucho de qué hablar después. Ella tiene un poder de síntesis espeluznante, entonces dice lo justo y necesario, no derrocha palabras por demás. ¿Cómo le va, señor Vasco? Muy bien, acá contento de volver un viernes más. Sí. A estar pasando un buen rato. Lo único que nos falta es un mate, pero. Sí, siempre falta el mate en este programa. Habría que arreglarlo. Y también está con nosotros el compañero Martín Guayguas. ¿Cómo le va, Guayguas? Muy bien, Licha. Acá, junto con el Vasco, compañero de Ciencias Económicas, venimos a hablar un poco de lo que es la inflación, que ha pasado desde que asumió al poder Mauricio Macri y sus CEOs, y la caída del salario real, y la caída del consumo y la industria hasta el momento. Muy bien. Si le notan un poco extraño en la manera de hablar al compañero Martín, es porque anoche ahí nos comentaba que tuvo un pequeño inconveniente. Ajá. Por el cual debió acostarse demasiado tarde y parece que en un estado sanguíneo. Yo hablo poco y el compañero Vasco habla de más. Sí, el compañero Vasco tiene la lengua larga. Estado trepitoso. Para tener en cuenta nomás, los asusta. Les comentamos a nuestros oyentes que el programa se va a dividir en tres bloques. El primero, como decíamos, está aquí el compañero Julián Bisotto, que nos va a hablar de cuál es la situación, o por lo menos qué es lo que vive un estudiante de una universidad privada en cuanto a la militancia, a la política, a la actividad gremial estudiantil, y qué espera del congreso que se viene de la FUCUYO con la posible incorporación de los centros estudiantes de universidades privadas, por ejemplo. Luego vamos a inaugurar hoy día un nuevo bloque radial que está a cargo de la compañera Sanjurjo, La Estrecha. Le dice no, señor. La estrecha. Se puede imaginar eso, ¿eh? Que va a estar a cargo de este nuevo bloque. Ojo, atención. Qué sutil, es mi compañero. Sí. La de pocas palabras. Sanjurjo va a estar a cargo de este bloque nuevo que vamos a inaugurar a partir de hoy, en la que vamos a hablar de distintos personajes, tanto hombres como mujeres, de la historia latinoamericana. Hoy vamos a empezar con Simón Bolívar, tengo entendido. Y vamos a ir repasando y retomando distintos personajes importantes, ya sea de la política, de lo artístico, de la literatura, de lo que fuese, hombres importantes de la historia latinoamericana. Y en el último bloque tenemos aquí a los economistas, así que como les comentaba Martín, Recién vamos a estar hablando de los problemas económicos que aquejan a la Argentina en este segundo y feliz, poco feliz. Económico-político. Económico-político, sí. El Vasco siempre te corrige ahí. Económico-político te dice, porque si no los numeritos solos, decía recién, no sirven para nada. Así que vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a volver mientras llega nuestra operadora Juliana Sentinelli. Le vamos a dar las gracias a Diego, que nos ha estado operando en estos primeros minutos. Minutos silenciosos. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a volver ya dando inicio al programa, propiamente dicho. En lograr tu corazón, sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras bueno. Mi ilusión fue de percar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu miseria. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvide, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Volvemos con La Flor del Antiloto, el programa del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Flor del Antiloto, el fruto del antiloto, aquel fruto que es el fruto de la memoria y el recuerdo de las cosas nuestras, y dicen que sabe a libertad. Volvemos con el programa y tenemos aquí al compañero Julián Bisotto. Compañero, cuéntenos cuál es su experiencia como estudiante de una universidad privada que ha querido militar en política, que tiene un pensamiento político definido, que es activo en la participación gremial estudiantil. ¿Qué resistencias ha tenido ahí en por parte de la autoridad de la universidad privada? ¿Qué espera incluso del congreso este extraordinario que se va a hacer en la FUC para reformar el estatuto y de la posible incorporación de los centros de estudiantes de las facultades privadas a dicha federación? Bien, en realidad, como comentabas, digamos, en cuanto a la experiencia como estudiante de universidad privada, puedo decir que en general son bastante frustrantes o bastante, comparadas con la universidad pública, bastante negativas. En realidad, y sobre todo lo que tiene que ver con la representación o las agrupaciones gremiales y representación estudiantil, la mayoría de las universidades, como bien sabemos, casi es nula. Muchas universidades de hecho exigen dentro de su contrato, digamos, entre comillas, su contrato para ingreso de los alumnos, bueno, justamente firmarlo, y firmarlo conlleva firmar también una cláusula que prohíbe también en cierta manera la formación gremial o agrupación estudiantil. O sea, discúlpame que te interrumpa, pero vos cuando te inscribís e ingresás a una universidad privada, alguna facultad privada, vos me decís que cuando haces la firma y empezás a pagar la cuota, estás renunciando, si se quiere, a tus derechos de agremiación. Constitucionales, exactamente. Constitucionales. Exactamente. El artículo 14 bis, si no me equivoco, está el derecho a agremiarse, entre otros tantos, y sin embargo, están yendo en contra de ese derecho tuyo que tenés consagrado por la Constitución, como bien decías vos. Exactamente, y es uno de los argumentos que estamos utilizando dentro de la formación, digamos, y la Junta Promotora del Centro de Estudiantes de la Universidad de Champañat, para lograr justamente formarlo y lograr la representación de los estudiantes, que realmente es muy importante y que, bueno, en algunas facultades, inclusive en la Universidad de Congreso, en la Universidad de la Aconcagua, ya se ha logrado, ya tienen centro de estudiantes, uh-huh. Y bueno, tiene un funcionamiento bastante activo. En la Universidad Champagnat, en la actualidad, estamos todavía trabajando para ello, tenemos ya parte del estatuto prácticamente terminado. Las autoridades en un principio se puede decir que han brillado por su ausencia, uh-huh. Más allá de que no ha habido un obstáculo interpuesto, que yo interpreto que es para no generar o darle más importancia, claro, digamos, al fenómeno. Lo que ocurre es que bueno, son bastante reacios a ello, porque obviamente es un negocio, como todos saben, las universidades privadas han aumentado un porcentaje importantísimo sí, en los últimos años, que de hecho no condice con los índices de inflación. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, crear una institución estudiantil, una entidad estudiantil que represente los intereses estudiantiles, realmente va a significar un obstáculo inclusive mayor del que ya es para los aumentos de cuotas, sobre todo. Y obviamente mejoras y avances internos que desgraciadamente hoy no se ven, y creo yo que se va a lograr mucho. Inclusive nosotros, la Universidad Champagnat, hemos logrado que en octubre no se realice un segundo aumento anual, uh-huh. Sin disponer de un centro de estudiantes, de una representación, sino mediante la agrupación estudiantil informal y mediante la recaudación de firmas y una nota concreta y formal. Bueno, hemos logrado que se, de alguna manera, que se evite ese aumento. Una pequeña, o mejor dicho, gran victoria para el movimiento estudiantil. Absolutamente. Y yo creo que esto ya es un logro del centro estudiante que ni siquiera todavía ha sido creado. Y la verdad es que ya está funcionando. Claro, el centro estudiante que obtiene el logro aún sin el reconocimiento formal, digámoslo, porque esto significa que el centro estudiante está existiendo. Uh-huh. Nada más le falta la parte formal. Yo tenía una pregunta para hacerle, Julián. Sí. En este contexto, analizando no solamente la situación de la Champagnat. Universidad de Champagnat, sino de las otras universidades privadas, vos que tenés mayor experiencia, quería saber, ¿cómo ves vos, en este contexto, como decía Lichi, que se está por discutir la incorporación o no de la centro de estudiantes de la Universidad Privada de la FUCUL, cómo podría apoyarse esta conformación de nuevos centros de estudiantes en las universidades privadas con la FUCUL? ¿Qué importancia tendría? Y básicamente la importancia de la mitad del estudiantado mendocino. Hoy por hoy, las universidades privadas, en términos numéricos, digamos, o porcentuales, disponen del 50% del estudiantado de toda la provincia y el otro 50% corresponde a la Universidad de Cuyo y a la UTN, y eso significa que la mitad de los estudiantes de Mendoza no están representados por la Federación Universitaria de Cuyo, lo cual obviamente debe modificarse y debe lograrse una integración de todos, porque digamos, a contracara de lo que de alguna manera la franja morada en la Federación Universitaria hoy por hoy expone como dirigente, digamos, es que los intereses de los estudiantes de las universidades privadas y las de universidades públicas son distintos. Y la verdad es que no es así. El interés de un estudiante, más allá de que haya una privada o una pública, es obviamente formarse como profesional, más allá obviamente de recibirse, que es el fin último, pero la verdad es que formarse y lograr un título y poder utilizarlo a futuro para su trabajo y para lo que signifique, digamos. Para servir básicamente futuro a la sociedad, digamos, al pueblo que ha financiado en parte esa educación. Efectivamente. Y realmente los intereses son los mismos que los de la universidad pública. Inclusive, por ejemplo, es mi caso, que esto es para mí fundamental. Yo, por mi parte, trabajo, tengo que pagarme la facultad, trabajo durante el día y no puedo cursar ni en la mañana ni en la tarde. Las universidades públicas hoy lamentablemente no nos dan la posibilidad de un turno nocturno, así que a veces es inclusive por obligación que uno tiene que acudir a las universidades privadas por más que quisiera la pública. Exacto. Entonces, disculpame, sí. Vos estás dando ya más que contraargumentado la posición que tiene la Franja Morada para negarles el ingreso como miembros plenos a la Federación Universitaria de Cuyo. Absolutamente. Sepan los oyentes que esto que decía el Julián no es de ahora, esta discusión viene ya hace muchos años, y que el argumento principal que tiene la Franja Morado para oponerse es este que comentaba Julián. Y él mismo, que es parte de una universidad privada de Mendoza y que comentó el conflicto que existe por el cual muchos estudiantes que hoy en día concurren a esas universidades privadas no pueden concurrir a la pública, que es, por ejemplo, la falta del turno noche, entre otras problemáticas o deficiencias que tiene la universidad pública. Entonces, este argumento, que seguramente vamos a ver esgrimido nuevamente en la discusión actualizada de la Federación Universitaria de Cuyo y su reforma estatutaria, sabemos, sepan los oyentes, y hay que hacerle saber a todos los estudiantes que es totalmente falsa. Los estudiantes, tanto de la pública como privada, tenemos los mismos intereses, y además podemos decir que los ajustes de Mauricio Macri no afectan en igual medida. Absolutamente, y en realidad también forma parte, las universidades privadas forman parte de un sistema que hoy por hoy es un sistema de centralización, voy a llamar, de la educación. Y esto, con esto quiero decir que, por ejemplo, hoy hay 6 universidades privadas aproximadamente, de las más renombradas, voy a decir, de las cuales solo 2 tienen un centro de estudiantes y una representación de las 6. Y esto significa justamente que la representación estudiantil no permite lograr que los intereses de los estudiantes, de la mitad de los estudiantes de Mendoza, sean consumados, por decirlo de alguna manera. Y la universidad pública, al no dar la opción del turno noche, también obliga a estos estudiantes y obliga a aumentar el número de estudiantes que terminan en las universidades privadas, que no es la idea, es la verdad, porque no es la idea tener que pagar para educarse, ¿sí? Así es, ha quedado más que claro, creo yo. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna otra pregunta. Le agradecemos a Julián por haberse acercado hasta el programa y poder esclarecer el tema, sobre todo teniendo en cuenta las fechas que se están viniendo en la política universitaria mendocina, por lo menos en los próximos meses. Mañana va a haber un congreso, pero ampliado, tengo entendido. Extraordinario. Es la herramienta que tiene la Federación Universitaria de Cuyo para tomar alguna de las decisiones más importantes, como la reforma del Estado. En la Facultad de Ciencias Políticas, tengo entendido. No tengo confirmado el lugar ni bien, el horario. Vamos a preguntar ahora y le vamos a confirmar a nuestros oyentes. Y bueno, es realmente importante poder tratar estos temas para que en un futuro, ¿qué distinto sería, por ejemplo, que ante un aumento desmedido de la cuota de las privadas de un 50, 60%, supóngase usted, en el año, veamos a todo el movimiento estudiantil marchando por las calles en contra de esa medida y apoyando a los compañeros de las universidades privadas, que, como bien decía Julián, lo único que buscan en última instancia es poder estudiar y devolverle al pueblo argentino todo lo que éste le ha dado en materia educativa. Así que, Julián, te agradecemos. Sabemos que tenés que ir a cumplir con tu rol de estudiante. Recursante. Y se va a ir a, de recursante o de no, curso. Curso. Ah, bien. Por ahora no. De cursante, y se va a ir el compañero, así que le damos las gracias y nos vamos a un pequeño corte. Ya volvemos con esto que es la flor del antiloto. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. A ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella. Que mi que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto vivo. Estrella, de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo para recordar a varios autores latinoamericanos que aportaron mucho al pensamiento y a la causa de liberación. Uh-huh. En este caso vamos a hablar de Simón Bolívar. Bien. Quien tuvo una importante participación en la liberación de América del dominio español. Uh-huh. Él era un venezolano, perteneciente a una familia de... Los mantuanos, una clase social llamada mantuana. Sí. Tengo era entendido como que... una especie de clase media, alta. Ajá. Bastante importante en el momento. En criolla, también tengo criolla, entendido. Sí. Bien. Este señor vivió su infancia en Venezuela. Uh-huh. Pero luego se iría a Europa de joven, donde se formaría un poco más y conocería a su esposa y su suegro, que sería Simón Rodríguez, quien le daría una formación bastante adelantada para la época, adelantada, no sé, o especial, revolucionaria, o sea, revolucionaria, le diría, o sea, formando un camino y un pensamiento. Uh-huh. que superaría su clase social, por uh-huh, así decir. Bien. Lo que luego lo va a convertir en uno de estos hombres importantes de la historia para liberar a América Latina del dominio español, como bien dije. Muy bien. Me resulta interesante esta clase de héroes, si se quiere. Por ejemplo, se me viene a la cabeza también Martín Miguel de Güemes. Que a pesar de pertenecer a una clase social aristocrática, si se quiere, o adinerada en algún sentido, renuncian a esa clase social a la que pertenecen y se ponen al servicio de los pueblos y de la liberación de los pueblos. ¿Sí? Este es el caso bien claro de Simón Bolívar, tanto como de Martín Miguel de Güemes. Decías, Rocío, ¿qué más podemos decir acerca del señor Simón Bolívar? No sé, por ejemplo, se me ocurre también... Disculpame que te interrumpa. Sí. En realidad yo quería decir algo que lo guardé, pero tiene que ver esta clase de líder, digamos... Tienen la mayoría de los líderes latinoamericanos y la mayoría de los líderes, digamos, intelectuales y liberadores, de alguna manera tienen que ver con un tipo de persona y una historia muy similar, que tiene que ver con la historia de las altas cunas, formadas, muy cultas, y que en realidad, debido a esa información o esa gran cultura, conocen la realidad, que eso es lo principal, conocer la realidad, y conocen la realidad imperante e injusta que en ese momento, por ejemplo, en el momento en el que Simón Bolívar libera a los países, que ya seguramente mi compañera va a contar, de alguna manera, por conocer la realidad, supo cuál era el cambio que había que realizar. Entonces, Sí, hay que agregarle, en el caso de Simón Bolívar y Güemes también, si se quiere, que son muy criollos los dos. Entonces, sí. Conocen también de la tierra. Mira, acá me hacen referencia a Simón Rodríguez, uno de sus maestros, y decía, por ejemplo, que en cuanto a la organización política de América Latina, que debía ser una creación propia de los americanos, sin copiar ningún modelo de otros países. Su pensamiento se resumía en la siguiente frase... Fíjese qué interesante. O inventamos o erramos. Bueno, estos son uno de los principales hombres que influyen en el pensamiento de don Simón Bolívar. ¿Qué más podemos agregar de este ilustre hombre? Algo por ahí importante para destacar no solo de Simón Bolívar, sino también de la situación de independencia que se vivía en ese momento en Venezuela. Era más que nada, una vez ya en 1811, declarada la independencia y establecida la Constitución Federal, los problemas que surgen son internos. Nuevamente, o sea, se liberan del dominio español, pero queda ese recelo entre las clases internas, las clases altas, los esclavos, los negros, por componer el poder, si se puede decir así. No querían... Las clases altas y a estas clases a las que también pertenecía Bolívar, integrar a los negros y a los esclavos, llevando así a cabo batallas internas que debilitarían esta independencia que se había logrado. Bien, y esa es justamente una de las partes de la historia latinoamericana. También, mirá, se me viene a la cabeza, el caso de Artigas también es similar, si se quiere. Todos estos hombres en un momento se terminan enfrentando a las clases sociales, o sea, por ejemplo, el caso de Artigas, que no vamos a hablar hoy de él, quizá en el próximo programa, pero se terminan enfrentando al Imperio Español, al Imperio Portugués, en el caso de Artigas, al Imperio Inglés también, y también a las clases dominantes de su tierra, digamos. Exacto. Entonces terminan, sí, Vasco, terminan llevando una lucha interesante, digamos. Sí, además ahí, particularmente en lo que va a ser después la Gran Colombia, hoy en día Venezuela, Bolívar, lo interesante que hay que tomar de este... pensador y político de la nación latinoamericana es que, como decía decía Rocío, hay un conflicto en este sector de la nación latinoamericana, donde la lucha de clases es una lucha de razas. Por eso él hace hincapié en el tema de los negros. Había resolutamente una lucha de clases que en realidad se materializado en una lucha de razas, ¿sí? Los negros eran los esclavos, aquellos que eran oprimidos por los mantuanos y por las clases acomodadas. En un momento Simón Bolívar no comprendía esto, no comprendía que la revolución necesitaba sí o sí de los oprimidos. Exacto. Eso le va a llevar a cabo, o va a tener como resultado, que le vaya mal en un primer momento. Uh-huh. Y luego, cuando... comprende la cuestión popular, si se quiere. Claro, y no es que lo comprende solo, sino que tiene una gran importancia, un gran pensador, que es Alexandre Pétion. También. Que... conocido como el Negro Pétion. El Negro Pétion. Que es haitiano. Haitiano, lo hago. Líder de la revolución haitiana. Exacto. Que se lo chamoyó y le explicó, che, loco, así. Vos estás así, así, echarlo con unos mates. Vos estás medio confundido. No, esto de andar cazando Pokémon GO no es la que va. Vos tenés que estar con los morochos, con los oprimidos, y vas a ver qué va a poder hacer la revolución. Bolívar lo comprende, vuelve y hizo el quilombo que hizo. Exactamente. Que bueno, la historia lo recuerda por eso. Y nosotros, exacto, obviamente lo recordamos en un humilde, no homenaje, sino calculo que es un intento por recobrar esas, exactamente, ideas en un momento en que los latinoamericanos estamos en una situación complicada. Exactamente. Bolívar lo que hace es sumarle a ese carácter siempre nacional que tuvo, exacto, meterle su pata popular así. Mirá cómo se me viene a la cabeza un 17 de octubre, oh, también, si se quiere, cuando los obreros llenaron la Plaza de Mayo, pusieron sus piernas en la fuente y barrieron de cena a los grecos romanos. El fondo de la patria sublevada. El fondo de la patria sublevada. Bueno, la historia suele repetirse, a ver si estos grandes hombres están presentes y nosotros los tenemos que recordar, los tenemos que traer a escena. Es por eso que hemos decidido inaugurar este bloque. No sé si querés decir algo más, Rocío, o damos por finalizado porque ya es la hora. Decime, ¿qué? Me hace así caras, digamos. No, hay por ahí un pequeño escrito de Bolívar que es bastante interesante. Léalo, compañero. Si hay tiempo. Sí, cómo no. Bueno, decía Bolívar sobre el ser americano. Nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emansión de Europa. Pues que hasta España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de la misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros. Y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un relato de la mayor trascendencia. Y eso decía Bolívar en cuanto a lo que marcaba al ser americano. Y la raza cósmica, dicen por algún lado. Vamos a cerrar con otra grandiosa frase de Bolívar que hablaba de la unidad latinoamericana, de hecho... está todavía en la memoria de muchos latinoamericanos el encuentro en Guayaquil que tiene con San Martín, cómo se organizan militarmente para liberar a toda la América Latina, cómo luego el general Sucre en la batalla de Ayacucho, finalmente en 1824, termina por derrocar los últimos vestigios del Imperio Español. Y como decía el Vasco recién, nosotros lo que tenemos que hacer es traer a los pensamientos de estos tipos para comprender lo que está pasando hoy en día. Si se quiere, hoy en día uno dice Panamá y desgraciadamente se le viene a la cabeza todo el tema de los Panama Papers y estos paraísos fiscales, cuentas offshore que utiliza el imperialismo hoy en día para extraer la renta nacional de los países semicoloniales y de todo el mundo y concentrar la riqueza y condenar al hambre y a la miseria a miles de seres humanos en todo el mundo. Miren lo que pensaba Simón Bolívar de Panamá en 1815, cuando escribe su famosa carta de Jamaica en Kingston, justamente en Jamaica, ¿cuál era el destino que él quería para Panamá? Que era justamente un lugar donde se reuniera un congreso latinoamericano que decidiera los grandes asuntos que debían aquejar a todos los hombres de estas tierras. Sin embargo, hoy, desgraciadamente, la palabra, el país Panamá es conocido como un paraíso fiscal y es otro el destino que ha tenido. Sí. Miren lo que decía el gran Simón Bolívar y con esto cerramos el bloque. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión,

Volvemos con La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. En este bloque tenemos, hemos traído especialmente a dos grandes compañeros economistas, pero con una economistas y políticos, que tienen un conocimiento de la realidad económica actual que desborda las fronteras, y es por eso que son pedidos por todas partes del mundo, levantan el teléfono para, che, loco, ¿qué va a pasar con la economía de acá a 6 meses? Y ahí los tipos están contestando y siempre con los datos y los numeritos, no, y haciendo... Mentira, esto es mentira, la señorita nos llama, sí, pero no es para saber de economía. No es para saber de economía. No, utilice. Para saber de otras cosas. Sí. Bien, que no queremos saber hoy aquí, sino que lo que nos compete a nosotros es la parte económico-política. Así que le vamos a pedir al compañero Martín Huevo que nos comente, a ver, ¿qué es lo que han traído preparado? Bueno, para empezar, como dice un refrán, o mejor para el final, trajimos una serie de estudios económicos. Bueno. Y bueno, junto con el Vasco vamos a hacer el análisis político que creemos, en el cual va a repercutir, digamos, todas estas consecuencias que están, le están pasando hoy día al país. Bueno, como para empezar, el Centro de Estudio de Desarrollo Económico de Benjamin Oppenheim hizo un estudio sobre el salario mínimo vital y móvil en junio del año pasado y en junio de este año. Bien. Y cómo ha repercutido la cantidad que podíamos consumir antes y cuánto podemos consumir ahora. Por ejemplo, tenemos algunos productos como las frutas, verduras y bueno, otros más industrializados como la Coca-Cola, el vino, las carnes, por ejemplo. Bueno, todas de consumo popular. Todas de consumo popular. Ejemplo, mira, te podemos hablar, si querés, de la manzana. En junio del año pasado, con el salario mínimo vital y móvil, podíamos comprar 273 kilogramos y ahora 175. Ahí te tiré los números en kilogramos, pero ahora vamos a empezar a hablar más que nada de los términos porcentuales para que sea más entendible, digamos. Bien. Por ejemplo, en la manzana, ahora podemos comprar 36% menos. ¿De manzana? Exactamente. Bien. Es decir, si un trabajador gastaba todo en manzana hace un año y lo gasta ahora, ahora le va a alcanzar 36% menos de kilos. O sea que es un 36%, si se quiere, más pobre, digamos, por lo menos en comprar manzana. Claro, en manzana. En términos manzanales, usted es un 36% más pobre. Bien. También tenemos el de la papa, por ejemplo, que es algo que consumimos todos los argentinos. Sí, sí. Un 61% menos. 61% menos, mamá. Es decir, más de la mitad. Y acá tenemos el dato de un producto que me están diciendo, informaciones privadas mías, sí, que ha producido una interna en el gobierno. Ajá, mira vos. Por el vino en caja. El vino en caja. Me ha llegado información que Patricia Bullrich ha tenido una discusión intensiva con Alfonso Prat-Gay. ¿Por qué? Se está yendo al pasto con el vino, digamos. El vino ha aumentado un 47% en respecto de junio del año pasado hasta junio de este año. No puede ser, digamos, o sea, con razón tantos compañeros andan de la cabeza. Andan mal, claro. Digamos, los compañeros andan deprimidos, usted lo ve por la calle con el aumento de los puchos y del vino y del asado también, usted ve que los compañeros andan anémicos. Exacto. Lloran por los rincones de la facultad, usted lo y le, ¿qué te pasa, Vasco? Le decís. Casi 3 semanas no como asado, te dice el Vasco. No se nota, lo disimula muy bien. Bueno, y obviamente estamos hablando de un vino en tetra, algo básico, no estamos hablando de algo de calidad. El buen toro viejo, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, y lo más principal de una tradición argentina, tenemos por ejemplo el asado o el pollo fresco. El asado, un 43%. Impresionante. Ha caído. Es decir... Y es como decía Miguel Echeverri. Miguel Echeverri, el presidente de la sociedad rural, amigo de Macri, que estuvieron juntos, hicieron un beso, hablaron juntos, hicieron un abrazo, dice que la carne buena, digas el lomo, es para los europeos que tienen un paladar más sofisticado. Nosotros. Y que a los negros mugrientos latinoamericanos y argentinos fundamentalmente, que no tienen hacienda. Y peronistas. Y peroncho, mejor, tienen que comer carne de perro. Ah, bueno. No nos gusta. No nos gusta. Nosotros nos gusta el lomo también. A mí me gusta el lomo, loco. Sí, yo creo que el peronismo se podría resumir en que todo el pueblo pueda comer lomo. Eso es una de las patas fundamentales. Es una de las patas fundamentales de la justicia social, si se quiere, y todos podamos vivir un poquito más felices. Sí, exactamente. ¿Podría explicarse esto básicamente a partir...? Porque usted me dice, con el salario mínimo vital y móvil del año pasado compraba tantos kilos de tal producto, ahora compro mucho menos. Exacto. Se podría decir que la inflación fue por el ascensor, como se dice, y los salarios no alcanzaron a este nivel de inflacionario, sino que fueron por la escalera, mucho más lento. Las paritarias cerraron siempre por debajo de los límites inflacionarios, de la inflación que se produjo, producto justamente consecuencia, entre otras, de tantas cosas por el tarifazo y la mega devaluación que llevó el gobierno adelante y que hizo que los sectores agroexportadores se vieran exponencialmente beneficiados. ¿Puede ser esto así? Sí, sí. Igual más bien, este estudio yo creo que hace un enfoque más que nada a aquellas personas que tienen trabajo en negro, que obviamente no le suben el sueldo, porque por ahí otros trabajos le han subido el sueldo. Este específicamente solo compara el mismo salario y mínimo vital y móvil del año pasado con el de ahora, o sea, sin aumento. Entonces esto más que nada para ver a aquellas personas que no le han subido el sueldo, conozco bastantes, digamos, y cómo han impactado esto en el bolsillo, en un bien de primera necesidad, no estamos hablando de salir a un boliche. O sea, lo que plantea el estudio es, con el mismo sueldo que vos tenías el año pasado, ¿qué podés comprar este año? Exactamente. Bien, y teniendo en cuenta por los números que veo ahí, los porcentajes más que nada, la variación en cuanto a lo que vos podías comprar antes, con lo que vos podés comprar ahora, con el mismo salario, es de un 50%. Exactamente. Vale decir que los salarios de los argentinos, si vos lo comparás al año pasado, han perdido un 50% de poder adquisitivo. Es una locura. Y esto, analizándolo simplemente en producto de la canasta básica, que no incluye, por ejemplo, el tarifazo que mencionaba Lichi, que ahora hay todo un revuelo en el Poder Judicial, vamos a ver qué pasa, pero en principio afecta, el aumento de transporte no está incluido, cuestiones básicas que hacen a los sectores trabajadores, porque convengamos que Mauricio Macri y todos sus CEOs y los reales o los intereses reales que ellos representan no se ven afectados por estos aumentos, ya que sus ganancias crecen exponencialmente debido a las mismas políticas que hoy en día toma Mauricio Macri. Exactamente, así es. De hecho, mira, tampoco se menciona, bueno, aquí menciona el caso de la carne, pero no el emblemático del aceite que se está viendo hoy en día, por ejemplo. Un país productor, principal productor de aceite del mundo. El otro día veía un video en un supermercado donde llegaba un, ¿cómo se llama? Un pallet, digamos, lleno de aceite. Y la gente salía desesperada a saquear básicamente ese pallet. Luego lo pagaban, pero todo el mundo salía corriendo porque sabe que el precio del aceite está cada vez más por las nubes. Es realmente impresionante, pero tiene que ver con las medidas de economía política que está tomando este gobierno. Es más, en un momento pensé que era un video de Venezuela. Justamente el gobierno de Macri, que decía que quería hacer que Argentina no terminara como Venezuela. Y decía, no, esto no puede ser Argentina. Y indudablemente el video confirmaba que decía que era un video que estaba pasando en un supermercado de acá, de nuestro país. Eso demuestra que quienes hoy están gobernando la Argentina son los mismos sectores que le hacen la guerra económica a Maduro y se la han hecho toda su vida a Chávez, que le hicieron 30 golpes de Estado por semana. Sí, impresionante. Pero ahí, además, hay dos estudios más que nos muestran la política exacta que ha llevado el gobierno de Mauricio Macri, que ahí el compañero Guaybas nos va a comentar rápidamente qué dice uno y qué dice el otro, y nosotros vamos a intentar hacer una conclusión. Bueno, me parece muy bien. Bueno, por ejemplo, la consultora Analogías, en base a 4.056 casos, llegó a una conclusión de que aproximadamente 7 de cada 10 personas van a restringir su consumo. Es decir, un 70% de los argentinos va a tener que reducir su consumo. Aproximadamente 2 prevén que no lo van a modificar y un 2% dice que lo va a incrementar. Pero estamos hablando de gastos obviamente básicos como la luz, colectivo, el gas, taxis, naftas, entre otros. Y básicamente eso es lo que plantea la consultora Analogía. O sea, 7 de cada 10 argentinos van a tener que restringir su consumo, es decir, consumir menos de lo que venían consumiendo. Esto tiene consecuencias en la política macroeconómica, podríamos hacernos los inteligentes. Tiene consecuencias en el aumento de precios. Y esto es lo que la otra nota que trajimos, que ahí se la va a comentar el Guaybas. Que es, no se la va a comentar el Guaybas, la voy a comentar yo. Salió una nota hace unos días con optimismo, dice optimismo en el oficialismo por la baja de la inflación, donde supuestamente el INDEC le iba a dar que la inflación de junio fue el 2,5, todavía no la sabemos, no ha salido hasta la actualidad, hay otras consultoras que dicen que fue el 3,54, pero dice, hay optimismo porque ven que la inflación, como ellos venían diciendo, está bajando mes a mes y que tenían la posibilidad de no llegar a ese 45% de inflación anual que nos remontaba directamente hacia el 2002 cuando tuvimos que hacer la gran devaluación y salir de el 1 a 1. Con Duhalde a la cabeza. Con Duhalde a la cabeza. Entonces dice que el oficialismo, Macri, Prodi, ahí, estaban contentos y seguro se tomaron unos champanes porque estaban logrando que bajara la inflación. Ahora bien, estas dos notas y la anterior que leímos son fundamentales para comprender por qué baja la inflación. La inflación no baja por una política seria para romper con la estructura concentrada y extranjerizada del funcionamiento económico de la Argentina, sino que esta reducción en la inflación se da por una merma en el consumo. Exactamente. Vale decir, los argentinos hoy en día consumimos menos. Eso hace que cada vez los precios los pueda subir menos los productores. En realidad no los productores, sino los monopolios que concentran. Exacto. Ya sea la comercialización, la distribución o la industrialización. Ya que ante una baja tan significativa, que veíamos aproximadamente 50% en el poder del salario, vos ya no podés subir más los precios, pues ya no hay nadie que te compre. Exactamente. Si nadie te compra, ¿qué pasa con la inflación? ¿O qué pasa con los precios? Tienden a dejar de subir y a desacelerarse. Lo cual son noticias malas detrás de noticias malas, porque estos tipos te la quieren presentar como algo positivo. Pero, decía el Vasco, ha caído la capacidad de consumo. 7 de cada 10 argentinos van a reducir su consumo. La inflación va a dejar de subir tanto porque no pueden subir más los precios. Entonces esto significa que cae el consumo estrepitosamente en Argentina. Si cae el consumo, no vale la pena, por ejemplo, que un productor de fideos aquí en Mendoza tenga abierta la fábrica. Sí, de antes vendía 1000 kilos de fideo por día y como ha caído el consumo, 7 de cada 10 argentinos van a consumir menos fideos, dice, y no vendo 1000 kilos por día, vendo 300. Con 300 kilos por día, echás, puedo echar la mitad o dos terceras partes, dos como terceras, pasó. Que eran 16. Porque estamos hablando de la fábrica de fideos Bauzá, que en Mendoza tuvo que echar a dos terceras partes de sus empleados. Dice justamente el tipo, mira, no vendo tanto como antes. Está bien, están cayendo los precios. Y sí, porque no los puedo subir más porque ya nadie me compra. Y tengo que empezar a echar gente. Entonces, todo esta es la famosa círculo vicioso de la economía. Exacto. Del que Juan Perón incluso habla mucho en los Vendepatria. A eso quería llegar. Estas políticas tienden a romper el círculo virtuoso de la economía. Uh-huh. Aquel por el cual, explicaba Lichi, el consumo de un habitante de la Argentina hace que otro pueda tener trabajo y él puede consumir. Y eso trae la verdadera inversión siempre y cuando el Estado lo controle. Exacto. Y no permita que toda la renta producida socialmente por los argentinos se vaya. Que fue, podríamos decir, uno de los errores del gobierno anterior. Exacto. Que ahora hay que reverlo. Y esto, para que a los oyentes interesados pueden ver las consecuencias reales que tiene estas políticas en la Argentina y que ya pasó. Que es en el libro que escribe Perón en el 57, que se llama Los Vendepatria, donde hace un análisis totalmente impecable de la política económica del gobierno de Aramburu. Brillante. Y las consecuencias que trajo para todos los argentinos. Este gobierno, que no tuvo que dar un golpe de Estado, sino que fue votado, por lo menos en las urnas, está llevando a cabo las mismas políticas que ya fallaron y que ya destinaron a una gran cantidad de argentinos a el hambre. La pobreza y la miseria. Bien. Porque tienen como última instancia, decía el general Perón ahí en el 57, volver al modelo agroexportador. Y eso es algo que a mí me causó impresión cuando leí el libro, porque Perón dice, quieren volver a un modelo agroexportador barato, dice Perón. Permanentemente mete la palabra barato. Y Mauricio, también. Mau, el otro día en La Rural, por ejemplo, decía junto a Echeverne, queremos ser el supermercado del mundo. Él nombra eso como si fuera algo bueno, ¿vio? Usted quiere vender todo el aceite hacia afuera, toda la carne, el lomo se lo coman los europeos y acá no podemos comer ni siquiera una puntita de espalda. Nada, ojalá una puntita de espalda comer. Bien. Ese es el último fin al cual apuntó la dictadura de Aramburu, el gobierno de Macri, y que lo único que buscan es la dependencia de los países semicoloniales para con los países imperialistas centrales que nos dominan, entre otras cosas, por esta forma de comercio desigual. Bien, justamente quería decir eso y se me adelantaron ustedes, de que la política de Macri hoy en día es que Argentina vuelva al modelo agroexportador. Como podemos ver, una de las políticas más importantes que está tomando hoy en día es la suba de los alimentos. Uh-huh. Y usted me preguntará, ¿y por qué? Bueno, si suben los alimentos alrededor de más de un 50%, como estamos viendo, nosotros sabemos que los argentinos, cualquier persona, mejor dicho, lo primero que consume son los bienes de primera necesidad. Si un argentino no tiene para comer, no va a ir a comprar, por ejemplo, algún electrodoméstico. No va a ir al cine. Exacto, o al cine, o salir a bailar, etcétera. Entonces, si un argentino no puede consumir esos bienes industriales que estamos produciendo hasta, bueno, hasta hace diciembre del año pasado, porque ahora ha empezado a caer la industria, si lo relacionamos con lo que estamos hablando en el programa pasado. Va a caer la industria y indudablemente eso va a intensificar la recesión, van a haber más desempleados. Y en esto se benefician indudablemente los países imperialistas, porque van a poder traer sus productos y nosotros vamos a tener que importarlo. Eso significa enormes ganancias para ellos y empleo para los países estos que manejan el mundo, digamos. Y a su vez, como los argentinos vamos a poder consumir menos bienes de primera necesidad, vamos a tener mayores saldos exportables. Saldos exportables son materias primas como los commodities. El lomo. Claro, el lomo, el trigo, aceite. La soja, el aceite. Entonces vamos a llenar los mercados internacionales con esto y van a terminar bajando los precios y se van a beneficiar ellos con un costo de vida más bajo. Van a poder comprar más barato nuestros productos. Y si lo vemos, la soja, que estuve leyendo en el ámbito, cayó en creo que un 2,5%, entre un 2 y un 3% cayó su precio. Y acá, indudablemente, esto pasó antes y va a seguir pasando en la actualidad. Podemos decir que a costa del hambre argentino, un inglés mañana comerá mejor. Un inglés, exactamente. Exactamente. Vamos a seguir analizando estos temas de muchísima importancia. El programa que viene, ¿de quién vamos a hablar? ¿De Artigas, me decís, Rocío? Sí, sí. Sí, segura. De Gervasio Artigas. Prometido. Vamos a estar hablando de ese compañero de la luchar por la patria grande. Y también vamos a traer nuevas noticias del ámbito económico para darle un giro político y entender qué es lo que está pasando en la Argentina hoy en día. Compañeros, hasta aquí llegamos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria que dicen que sabe a libertad y aquí queremos probarlo. Nos vemos la semana que viene. Las huellas digitales.